La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Andrés Manuel López Obrador, pionero de la Cuarta Transformación Mexicana. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Claudia Sheinbaum, primera presidenta mexicana, hemos invitado a nuestra querida compañera Irma Sofía Nava Hernández, secretaria de CONAICOP, miembro en Comité Central del Partido Popular Socialista de México, integró en 1994 el equipo de trabajo de la abogada Marlene Camich para la defensa del caso de Manuel Salazar, pintor chicano condenado a muerte en Illinois, Estados Unidos. Ha participado en diversos movimientos sociales. Bienvenida, querida Irma Nava, al Encuentro. Hola, ¿qué tal, Eduardo Medina? Y un gran saludo a todo el programa de Al Encuentro y a la Radio del Sur, a Nieves Valdés y a todo el equipo de producción y a todos nuestros radioescuchas. Agradecida por esta oportunidad que me das de hablar de mi México lindo y querido con mi gran presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un honor y un gusto estar aquí con los radioescuchas. Muchas gracias. La República de México llega a tener un hito en su historia, con su primera mujer presidenta. Irma, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Por supuesto, en México estamos felices. Es un momento histórico, ya que después de 214 años de presidentes, por fin llega una mujer. ¿Y qué mujer? La mejor, la única. Claudia Sheinbaum Pardo, hija del 68, porque así se declara, ya que sus padres fueron activistas del movimiento estudiantil de 1968. Desde chica ella acompañaba a sus papás a visitar a los presos a las cárceles. Varios de los presos de ese movimiento que hoy son algunos todavía sobrevivientes. Además, con esa sensibilidad que pudo desarrollar desde pequeña, siendo estudiante en la UNAM, en el año 1986 se desata una huelga estudiantil muy importante contra el rector Jorge Carpizo, que quería cobrar la matrícula. Y sin duda el papel de Claudia en la mesa de negociación fue fundamental. Desde ahí fue recobrando cada vez mayor visibilidad y se graduó finalmente como física. También tiene una maestría en ingeniería de la energía y es doctora en ingeniería ambiental. Y todo esto, por supuesto, la llevó a ocupar una secretaría importante con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. En el 2000, él la invita a que tome esta secretaría. Con toda esta visión también responsable, obviamente se hizo desde ese entonces, una gran estructura de movilidad, desarrollando, ¿verdad?, los transportes públicos con energía eléctrica, ¿verdad?, para evitar contaminantes. Este sí ha sido sin duda uno de sus grandes estandartes y valores ya de aquel tiempo, en el año 2000, y hoy también en su gobierno. Como ingeniera, ella científica y ambientalista y humanista, pues puede dar todo esto. Además, sin duda, ha estado ella, el haber gobernado la Ciudad de México en plena pandemia, pues fue un gran acierto tener una mujer con estos valores, ya que afortunadamente se pudieron aplicar estrategias de contención y no tuvimos mayores decesos. Y además, aún en plena pandemia hubo abasto de medicamentos, tuvimos vacunas y además hubo muchos apoyos sociales para poder apoyar en estos momentos donde en nuestro país y también obviamente en nuestra Ciudad de México, pues había un aislamiento obligatorio que necesariamente pues muchas familias tuvieron que pasar una situación difícil, pero al menos no fue tan dramática, ya que hubo en la mayoría de hogares apoyos sociales. Por eso para mí es un orgullo hablar de una mujer que es sumamente inteligente, honesta, valiente y sensible. Así es Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. ¿Cuáles fueron los principales logros de la presidenta Claudia como jefe de gobierno de Ciudad de México entre los años 2018 hasta el año 2023? Sin duda son muchos los logros, ¿verdad? Como lo había comentado, ya que el manejo de la pandemia fue muy importante y muy certero. Pero si me quiero enfocar, es bien importante que hay varios aspectos y sobre todo cuatro muy importantes, ¿no? Que en el bienestar se pudo elevar en el 2022, que sea a nivel constitucional, la beca, que es para los niños desde primaria y preescolar, primaria y secundaria, de educación pública. Todos los niños tienen una beca bimestral y esto es bien importante porque esta beca, este dinero apoya para el transporte y para lo que haga falta. Con esto se ayuda a que haya menos deserción en lo que es la educación básica. Y esto se logró a llevarlo a un rango constitucional, o sea, ya es un derecho. Además, en el tema de salud, bueno, la construcción de un hospital general en Coajimalpa, que es una de las alcaldías fronterizas con el Estado de México, donde había algunos rezagos y precariedad y donde no había una estructura de seguridad de salud para mucha gente que no tiene a lo mejor un trabajo formal y no cuenta, bueno, pues tener un hospital general para que cubra a todas estas personas que no tienen un derecho a la salud por no tener un trabajo formal. Pero sobre todo también insisto en la movilidad. Ella como ingeniera, ¿verdad?, ambiental, tiene tan desarrollada este instinto porque sabe perfectamente que en esta ciudad, que es un corazón de mucha gente que viene de los estados. Del Estado de México hay lo que llamamos la población flotante, que viene a trabajar y se regresa en la noche a su lugar de origen. Era necesario pues mejorar las principales vías de transporte, y con esto pues mejoró lo que es el transporte ecológico con un trolebús elevado. Estos son trolebuses que son más o menos como trenes, pero totalmente alimentados con carga eléctrica y elevados, porque no van a nivel de suelo, sino van en un segundo piso. Y estos eran muy importantes. También se pudo en lo que es el metro, que son subterráneos, nuestro metro, ¿verdad?, nuestro transporte colectivo metro. Bueno, se pudo por primera vez hacer todo un saneamiento y toda una remodelación de algunas líneas que ya tenían muchos años y que estaban abandonadas. Y por si fuera poco, en el tema de conectividad, te puedo contar que aquí en la Ciudad de México tenemos muchas plazas públicas que contamos con Wi-Fi libre, que se llama el Wi-Fi de la Ciudad de México para todos, donde te conectas libremente en plazas públicas, en centros, escuelas también, ¿verdad? E inclusive en la calle, en plazas públicas afuera del metro y dentro del metro, contamos con conectividad, con Wi-Fi gratis. Y esto ha sido un gran acierto de esta mujer, que es toda una científica humanista, ¿verdad? Y que le ha dado tanto a esta ciudad. Por eso estamos tan seguros que para México y para todo el país vienen cosas maravillosas. ¿Cuál es la visión principal de la presidenta Claudia para el futuro de México? La visión. Pues la visión es totalmente de humanismo mexicano. Con esto ella va a gobernar. Y el humanismo mexicano no quiere decir más que gobernar para todos y por el bien de todo primero los pobres. Este es un principio que también lo llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador y que será una continuidad. Y ella dejó muy claro que lo que fueron sus promesas de campaña hoy serán sus pasos y puntos principales de gobierno. Ella, el primer día que le habló a los mexicanos como presidenta, nos dijo claramente que va a gobernar con una obligada división entre el poder público y el poder económico, y que no se iba a someter ni al poder económico, ni político, ni extranjero, y que va a defender totalmente la soberanía de la nación. Otro de los puntos importantes también es que va a ser muy, muy respetuosa, ¿verdad?, de las libertades. Se van a garantizar la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos y nunca se usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. También va a implementar una política de gobierno muy sensible, cercana, que sea de territorio y no de escritorio. Tiene que estar cerca y va a visitar todos los estados de la República, así como pues se lo marcó y como le dejó de ejemplo pues nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Y se respetarán todas las garantías, todas las libertades, libertad religiosa, política, social, cultural, sexual, y se va a combatir de todas las maneras posibles la discriminación. Esto fue, aunque fueron emblemas de campaña, pues nos lo dejó muy claro en sus 100 pasos para la transformación o los 100 puntos de gobierno, ¿verdad? Y también se seguirá respetando y seguirá teniendo una política exterior pulcra con respeto a los principios constitucionales y a la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención y la fraternidad entre los pueblos del mundo. También se impulsarán pues algunas reformas que son tan necesarias como la electoral. Es muy, muy ambicioso de verdad el programa, que son 100 puntos que abarcan no solo, sino tienen enfocados a todos los sectores. También hay una agenda muy importante para las mujeres. Así que pues estamos a la expectativa y a la espera, pero sabemos que se van a cumplir cabalmente. El término segundo plano de la Cuarta Transformación se dice que es una metáfora política usada por la presidenta Claudia. para describir lo que sería su visión y proyecto de gobierno. Pregunto, ¿esta expresión hace referencia a la continuación y consolidación del proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Así es, el término de segundo piso de la cuarta transformación, aunque es una metáfora, pues para nosotros es bien importante, porque es la continuidad de la cuarta transformación. De lo que inició Andrés Manuel López Obrador, hoy es la continuidad con ella y también la profundidad. ¿Por qué? Porque sí, es como decimos, en una casa ya hay un piso bien cimentado, ahora viene el siguiente. Por eso es el segundo piso, porque esos cimientos que puso Andrés Manuel López Obrador pueden soportar, ¿verdad? Pueden ser los pilares de lo que vendrá el segundo piso. Y con ella viene también todo esto de continuar, como les había dicho, la política del humanismo mexicano, pero afortunadamente que es una experta en diferentes materias, en movilidad, en conectividad, en medio ambiente, pues va a garantizar las políticas públicas que van a ser afortunadamente amigables con el medio ambiente y políticas también que van a defender todas las libertades, ¿verdad? Nosotros sabíamos que cuando se dice votar por Claudia Sheinbaum era votar por la continuidad de la cuarta transformación. ¿Y por qué es cuarta transformación? Porque lo dejó muy claro Andrés Manuel López Obrador. Reconociendo que México venía de un movimiento de independencia, ¿verdad? Muy importante que ese movimiento de independencia de alguna manera se empiece a emancipar en el siglo antepasado. Después, en el siglo pasado, viene la Reforma. La Reforma, que fue un movimiento, una transformación tan importante con nuestro presidente Benito Juárez, donde hace una separación total del Estado y la Iglesia, que fue muy importante esa transformación. Otra transformación, la tercera, fue la Revolución Mexicana, ¿verdad? Esa Revolución Mexicana de 1910, que marca todo y que da inicio a una transformación, a una construcción de partidos, ¿verdad? Y también, sin embargo, hacía falta en este siglo, hacía falta un movimiento renovador, transformador, que pudiera recobrar eso y pudiera dar y ver a todo el pueblo que necesitaba realmente tener certeza y tener derechos. Y por eso es eso, la cuarta transformación. Esta cuarta transformación, que es un movimiento de conciencias también, pero es una forma de gobierno para los que menos tienen y que por fin, por primera vez el gobierno, pues haya políticos, ¿verdad? Y servidores públicos que sean eso, que sean empleados del pueblo, que les sirvan al pueblo. Aunque para muchos ese dicen, ¿verdad? Que y por ahí dicen que está Andrés Manuel López Obrador, pues sí, seguramente es la huella. La cuarta transformación es el legado que deja Andrés Manuel López Obrador y que orgullosamente va a continuar Claudia Sheinbaum, obviamente con sus características muy importantes de que ella es una científica, es una ambientalista y es una latinoamericanista, que seguramente ella también va a voltear a ver mucho, mucho al sur de nuestra América Latina. Hemos visto que no solo Morena ha apoyado su candidatura, ¿quiénes más lo han hecho? Así es, no solo Morena apoyó la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, ¿verdad? Sino viene en coalición con dos partidos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La coalición se llamó Sigamos Haciendo Historia. Pero te quiero comentar que Morena, como su nombre lo dice, es un movimiento de regeneración nacional. Cuando se constituye Morena, hace ya más de 10 años, ¿verdad?, está formada por diferentes movimientos y grupos sociales de la izquierda y aún así por partidos que no tienen registro, ¿verdad? Y de alguna manera se aglutinó la izquierda que quería un cambio, ¿verdad? Y quería una nueva construcción de política y por eso se crea Morena, que es más bien un movimiento y que era un instrumento y muchos grupos

adiós a olvidar. Y después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndoles su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si acaso yo muero guerra, salga el valiente guerrero a pelear, correrán los arroyos de sangre, que gobierne un tirano jamás, que si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevar al cuartel. Continuamos en su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Claudia Sheinbaum, primera presidenta mexicana, hemos invitado a nuestra querida compañera Irma Sofía Nava Hernández, secretaria de CONAICOP, miembro del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, integró en 1994 el equipo de trabajo de la abogada Marlene Camich para la defensa del caso de Manuel Salazar, pintor chicano condenado a muerte en Illinois, Estados Unidos. Ha participado en diversos movimientos sociales. ¿Qué políticas sociales implementará para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos? Bueno, entre sus principales políticas sociales para mejorar la vida de todos los mexicanos, bueno, antes que nada, pues se tienen que tener unas finanzas pues muy, muy, muy firmes, ¿verdad? Y ella lo ha declarado, que va a mantener la economía del Banco de México y un equilibrio razonable entre la deuda y el Producto Interno Bruto. Y no habrá condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, porque durante mucho tiempo hubo evasión, y bueno, pues gracias a la recaudación fiscal se puede soportar una gran parte de los programas sociales. Entre también otra de las implementaciones, ¿verdad? Pues se lanzará toda una digitalización para trámites importantes, que pues mucha gente a veces tienes que perder tiempo y horas en las filas, ¿verdad? Y se va a hacer una digitalización y simplificación para que sea un trámite, una ventanilla virtual más efectiva. Y hay algo que también que dejó muy claro, que ya no van a regresar los gasolinazos, es decir, no vamos a tener esos aumentos tan pavorosos en la gasolina. Tampoco va a haber aumento a las tarifas eléctricas, porque, y eso es bien importante. Y además va a garantizar una pensión universal para las personas adultas mayores. Si bien recordemos que también dentro de las políticas de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Este gobierno se logró una pensión universal a los adultos mayores, pero bueno, esto, hay una novedad con esto porque hay mujeres, la pensión es a partir de los 65 años. Y bueno, hay mujeres que en el rango de 60 a 64 años, bueno, pues están descubiertas porque no tuvieron un trabajo formal, no tuvieron una pensión. Y bueno, se implementa este programa nuevo de mujeres de 60 a 64 años, ¿verdad?, de vida. Y esto es un apoyo a esas mujeres que están al cuidado de la familia y que nadie las retribuye. Además, se va a fortalecer el Banco del Bienestar, que es una banca social que implementó el gobierno y va a promover que se facilite el ahorro, ¿verdad? Y bueno, pues son políticas. También se va a aumentar una de las becas de estudiantes de educación media superior, que es el bachillerato, ¿verdad? Y también se va a buscar que se alcance la beca para personas con discapacidad y que sea universal. ¿Cuál es la postura de la presidenta Claudia respecto al cambio climático? Bueno, pues su postura con respecto al medio ambiente es muy clara y muy firme, al ser ella toda una doctora en ingeniería ambiental. Como les te había comentado, Eduardo, ella pues ha desarrollado toda una implementación de transporte híbrido, es decir, que puede ser la mitad de gasolina y mitad de eléctrico, y también de transporte no contaminante, totalmente eléctrico. Esto para que tenga menor impacto ambiental, pero también ha sido muy clara que ahora como presidenta pues va a proteger y reforestar los bosques, los cuerpos de agua, y ya se está diseñando un programa de la limpia de los ríos y las cuencas más contaminadas del país. Y también fue muy, muy clara y muy firme, ¿verdad? Y enérgica al decir que no se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto, porque de verdad que éramos una burla en estados como Zacatecas, Sonora, donde habían concesiones por 100 años. También urge, urge una reforma a la ley minera, ¿no? Y por este mismo abuso de empresas extranjeras, bueno, ella dejó esto, que ya no va a haber más concesiones de minería a cielo abierto. Y se evaluarán aquellas concesiones que ya tienen un tiempo y que han hecho un gran, gran impacto dañino a la población. Y bueno, se va a acelerar la electromovilidad. Si fue un éxito en la Ciudad de México, imagínate en estados que tienen muchos, igual población como Monterrey, Guadalajara, y también en estos estados se va a ver, ¿verdad?, atender integralmente todo este aspecto de contaminación atmosférica, porque en ciudades de Monterrey y Guadalajara también tienen mucha mucha movilidad y mucho tráfico, porque son ciudades con mucho desarrollo también económico. Y también están pensando que se van a construir al menos 10 plantas de reciclaje de basura en las principales ciudades. Entonces, pues yo estoy más que contenta porque había algo que decían en unos estados. Y en esos estados más pobres como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, siempre decían y nos veían en la Ciudad de México, ay, ojalá estuviéramos o tuviéramos esos beneficios y derechos que tiene en la Ciudad de México. Siempre era la promesa de regresar, y por eso en la Ciudad de México, Estado de México, hay migración de estos estados, por estos servicios, alcanzar y acercarse más a la Ciudad de México. Y pues ahora va a ser posible que tengan estos beneficios de estas políticas ambientales, ¿verdad? Y programas de que no sean de un impacto dañino al medio ambiente. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum las va a poder llevar a cabo en todo el país. ¿Cómo manejará la presidenta Claudia las relaciones internacionales con los países de América Latina y el resto del mundo? Sin duda, con Claudia Sheinbaum tendremos una política exterior pulcra, unas relaciones internacionales de hermandad y de respeto. Ella seguirá con la política de los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la fraternidad con los pueblos del mundo. Y ella también, dentro de su política, es respeto total y garantías. Por eso, con diferentes organizaciones y movimientos, va a tener relación y una comunicación directa y franca, pero siempre va a defender la soberanía del país. Eso lo tiene claro. Y así, aunque precisamente le han preguntado a ella sobre qué opina de los diferentes procesos electorales que últimamente se han realizado, ella ha sido muy firme en decir, esos lo tienen que resolver en su país, nosotros no nos metemos en los procesos de los países. Y aquí viene muy clara la frase de nuestro gran presidente reformista Benito Juárez, que es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y así estoy tan clara y segura que mantendrá una política inclusive más acercamiento con los pueblos del mundo y sobre todo con América Latina. En su rol profesional como científica, ¿qué papel juega la tecnología en la estrategia de la presidenta Claudia para modernizar su gobierno? Bueno, pues ya te había comentado, como toda una científica, entre estos 100 puntos de gobierno, ¿verdad?, que va a ser sus 100 pasos a la transformación, a esa construcción del segundo piso. Bueno, pues sí, la tecnología juega un papel estratégico porque se va a implementar una digitalización de muchos trámites para que la gente, ¿verdad?, se evite filas y se ahorre también el tiempo. Con esta modernización de gobierno en la institución, pues se trata de dar una respuesta más pronta a todos los requerimientos y los trámites que se tienen que hacer. Además, bueno, se va a implementar en las principales ciudades, bueno, pues estos sistemas de movilidad tan importantes que son con energías que no impactan el medio ambiente, ¿no? El transporte público eléctrico, que es toda una, es muy atractivo porque también es eficaz y es eficiente. ¿Cómo manejará la presidenta Claudia las críticas de la oposición y los desafíos políticos internos? Bueno, ella es muy, muy firme, muy seria. A diferencia de nuestro presidente, que todo le daba la vuelta hasta con bromas. Sí, ella es muy, muy seria al contestar y al manejar las críticas, ¿verdad?, de la oposición. Justamente en estos días se acaba de dar que un comediante, un actor de esos actores de cine para adultos, dijo, pues vamos a tener un ama de casa en la presidencia, denostando el término ama de casa. Cuando las amas de casa son las mujeres que hacen todo ese trabajo en la casa sin remuneración y que gracias a ellas se puede tener un hogar. A lo que Claudia contestó, me parece deplorable y como si decir ama de casa fuera peyorativo. Y dijo muy clara, yo soy científica, soy mujer, soy ama de casa, soy abuela y soy presidenta. Entonces, sí es muy firme en manejar, pero tampoco cae en provocación, pero tiene un estilo muy firme, muy propio de contestar. Y también cuando la oposición empieza a calumniarla, ya pues dice muy claro, ¿no?, que denuncien y pues hagan sus denuncias. Afortunadamente es muy fría como científica, muy propia, muy objetiva y sabe responder muy firmemente a cualquier cuestionamiento. Gracias, compatriota Irma Nava, por su importante participación.